Estuvimos en Babi Fútbol, tuvimos la Liga de Pando y tuvimos la Liga de Tala, así que tenemos muchos resultados. Con mucho frío. Mucho frío, pero el fútbol es tan pasional que uno con un par de gritos, un par de buenas jugadas, se saca el frío por dentro. Bueno, no pudimos asistir a ningún espectáculo porque estábamos por ahí, por el escenario de los Titanes, donde se le rindió un homenaje a Falcone y donde se inauguró por parte de la alcaldía de La Floresta un escenario. Y bueno, usted sí anduvo por algunas canchas, vio a los pequeños y quizás siguió a los mayores, o sea que va a tener hoy a la audiencia informada y a mí también de los resultados y todo lo que sucedió en este fútbol chacarero de grandes y chicos, que es lo que usted atiende todos los días martes en su programa. Sí, por suerte, aunque el tiempo no acompañó, tuve tiempo de ir por la mañana a ver el Babi Fútbol y por la tarde a seguir al Club Olmo, que es donde está jugando mi hijo actualmente y donde están jugando dos muchachos más de acá de Soca, que lo estoy siguiendo todos los domingos por el momento hasta que llegue la final y veremos qué nos depara, dónde vamos. Bueno, tiene los resultados por ahí. Sí. Para ponernos un poquito en clima de lo que sucedió. Primero que nada, lamentablemente el Babi Fútbol no tuvo muy buenos resultados. Pero como yo siempre digo, en la categoría de Babi Fútbol lo que tenemos que ver es el nivel de competencia y no el nivel de resultados. Bueno, los resultados habrán sido para los otros. Sí. Para los rivales, que también tienen derecho a ganar. Sí, cómo no. Sí. Bueno. Además tenemos que tener en cuenta que el otro día jugó Soca con Neptunia. Si nosotros ponemos demográficamente, vemos lo que es Soca y lo que es Neptunia, indudablemente que tiene que haber mucho más chiquilín en aquella zona que en la zona de Soca. Entonces tienen que salir mejores jugadores. No mejores jugadores, porque a este nivel no estamos eligiendo jugadores, sino si la competencia a veces se da para que los resultados sean o favorables o desfavorables. El domingo tocó que la gran mayoría de los resultados fueron desfavorables, pero lo importante es que los chiquilines puedan competir. Paso a darle los resultados. Bueno. La categoría mayor, que la categoría 2000, es decir, los nacidos en el año 2000, el Babi Fútbol de Neptunia le ganó a Soca por 3-1. El gol de Soca lo hizo Facundo Díaz. En la categoría 2001 fue el mejor resultado que tuvo Soca, una muy buena categoría dirigida por Dani da Silva, donde Soca ganó por 4-1. Dos goles de Raúl da Silva, un gol de Luciano Rivero y otro de Sebastián Espalter. Esta categoría es una de las categorías que por lo general pelea los campeonatos hasta último momento y ha salido en varias oportunidades de campeón. La categoría 2002, ahí se perdió 3-2. También una buena categoría tiene Soca, con varios chiquilines que juegan muy bien, pero indudablemente los contrarios también juegan. Ahí se perdió 3-2, un partido sobre la hora que se podía ver. Era el resultado lógico, era un empate, pero al final llegó a ganar Neptunia un gol sobre la hora, ganó 3-2. La 2003, otra buena categoría, Soca perdió 1-0. La categoría 2004, donde lamentablemente no hay gran cantidad de chiquilines, se perdió por 7-1. El gol de Soca lo hizo Luciano López. Y la categoría 2006, que es la más chiquita, estamos hablando de niños de 7, 8 años, perdió por 3-0. Esos fueron los resultados en general. Ya le digo que, como se ve, no fue un buen día para el Babi Fútbol. Pero tenemos que tener en cuenta, yo siempre lo reitero, que en esto no hay que tener... No hay que mirar los resultados, sino hay que mirar el juego de los chiquilines, la relación que van teniendo ellos. Y bueno, si salen buenos jugadores, mejor. Pero lo principal a esta altura es que compitan. Muy bien. Totalmente de acuerdo con las palabras de Chico. Un grito de aliento desde aquí, de este micrófono, para esos jovencitos que casi seguramente hoy y mañana ya tienen que volver a sus planificaciones, a su entrenamiento, a ir creando nuevas técnicas, desarrollando, porque ya las tienen, pero desarrollando nuevas habilidades que permitan que el domingo se luzcan nuevamente en la etapa que viene y por ahí los resultados van a ser quizá el martes que viene mucho más halagüeños para los chicos de aquí de la zona. Hoy por allá por Neptunia deben estar contentos por los resultados favorables para ellos, que siempre tienen que ser favorables para alguno. Cuando uno pierde, el otro está contento. ¿Sabe usted la fecha siguiente con quién en dónde juegan? La próxima fecha sale a Parque del Plata, Soca. Bueno, Parque del Plata. Difícil también. Sí, también todo a este nivel es muy difícil, y más para Soca, ya le digo que demográficamente no somos gran cantidad, entonces estamos siendo siempre superados por la gran cantidad de gente que vive en los demás pueblos que compiten contra nosotros. Entonces, lógicamente, a veces, y estamos en una temporada, una época mala, con frío, el otro día fue un día de mucho frío, a veces chiquilines enferman y no pueden jugar, y en estos niveles de repente un niño hace un desnivel. Bueno, gran trabajo para los entrenadores, los que dirigen esos equipos, en tratar de que también los niños vayan preparados cuando van a enfrentamientos casi en desigualdad, digamos, de condiciones, por eso que estamos expresando, por número de planteles, por cantidad de niños, por lugares donde a veces se desarrollan equipos de gran categoría. Bueno, trabajo para los entrenadores y la gente maneja que los chiquilines vayan preparados a los resultados adversos que puedan tener y se sientan felices igual y con ganas de continuar en esa actividad deportiva que tan necesaria es para ellos. Felicitaciones también desde aquí para esa gente que hoy, mañana y pasado entrena, pasa horas con esos niños, educándolos, en una palabra, más que enseñándolos a patear la pelota. Sí. Felicitaciones para ellos. Usted tiene la gente que está vinculada por ahí, nombró a un director técnico. Bueno, a los otros, si no tiene los nombres, también vayan nuestras felicitaciones de aquí desde este programa, del que, bueno, no solo los resultados queremos pasar de los chiquilines, sino resaltar el trabajo que aquí el fútbol infantil realiza por la ciudad de Soca. Sí, nosotros semanalmente, yo tengo los planteles y quién los dirige y todo, y semanalmente iremos dando todos los jugadores, más que nada para que ellos mismos se sientan, que de repente se sientan nombrados, es un incentivo para ellos. Y ya de paso les digo que los directores técnicos, es decir, no directores técnicos, sino la gente que tiene la voluntad de trabajar con estos chiquilines, que aparte yo sé que están haciendo un curso para perfeccionarse, para que estos chiquilines, lo que se les pueda dar, que sea algo adecuado. Por ejemplo, tengo que Damián Pereira dirigiendo la categoría 2002, tengo a Dani da Silva dirigiendo la categoría 2001, a Sergio Fernández dirigiendo la categoría 2006, Luis Brun dirigiendo la categoría 2003, Facundo Prestec dirigiendo la categoría 2000 y por último Alberto Tito Berriel dirigiendo la categoría 2004. Es decir, toda gente muy muy esforzada, que sabemos el esfuerzo que hace para conjuntar y tratar de inculcarles, más que nada, no que sean buenos jugadores, sino que terminen resultando buenas personas, que es lo que le va a resultar al final en la vida. Bueno, otra vez el empuje para ellos, las felicitaciones y bueno, un día los tendremos por aquí a alguno de ellos representando a todos si es posible, porque aquí tenemos suficiente lugar en la cabina y nos gustaría muchísimo que en algún día en uno de nuestros programas de los días lunes, los días martes, nos acompañara la gente que está en el baby fútbol y bueno, nos contaran sus experiencias, sus alegrías, y por qué no, a veces sus tristezas y ese abundante anecdotario que el fútbol infantil da a la vida, en realidad. Es lo bueno que tiene el fútbol, que hoy estás muy triste y mañana estás muy alegre. Sí. Entonces se revierte enseguida la... Usted vio que cuando el Barcelona ganaba absolutamente todo, se había vuelto aburrido. Sí, era muy aburrido. Muy aburrido. Lo mismo sucedió hace muchos años cuando jugaban los equipos brasileños con el Santos de Brasil, que nosotros éramos muchachos, y cuando jugaba el Santos y jugaba Pelé, había traído como un aburrimiento. Nosotros escuchábamos los partidos por la radio, pero ya cuando jugaba el Santos ya resultaba aburrido escucharlo, porque el Santos iba a ganar. Teníamos que esperar a ver cuál era el resultado nomás, pero los demás ya sabíamos quién era el ganador. Si Pelé hacía una jugada extraordinaria. pero en realidad también de eso se trata, triunfo, empate, derrota, hay que ver cómo se da la derrota, cómo se da el triunfo, cómo se da el empate, y eso hace bonito al deporte, ¿no? El fútbol, vio lo que tiene, que ganamos hoy, pero ya mañana empieza otra historia, porque hay que jugar de vuelta el domingo, ya lo que se ganó ayer domingo ya no sirve, que el lunes ya se empieza a hablar del próximo partido, y capaz que el próximo partido ganaron todos los que perdieron, y bueno, y la alegría va por barrios. Transmitirle esto a los jovencitos, a los niños, es función de todos, de los padres, de esos educadores, de esos directores técnicos que ellos tienen en la cancha, y bueno, y de toda la gente que va y acompaña a la formación de los deportistas, de los grandes futbolistas que pueden salir de aquí, de Baby Fútbol de Soca. Por los mayores, ¿qué ha pasado? Bueno, antes quiero decirle dos cosas. Que tengo todos los planteles de juvenil, que de los niños que están jugando Baby Fútbol, y a medida que vayamos teniendo tiempo lo vamos a nombrar. Muy bien, vamos a nombrar. Otra cosa también. Describir un poco en sus condiciones. Ahí está. En sus valores. No solo en su habilidad con la pelota de repente, sino en el compañerismo, en la entrega, en todo lo que manifiestan allí jugando en el equipo de aquí, de este pueblito. Bueno, eso. Y ahora lo otro. Antes de pasar a los resultados de la Liga de Pando, si a usted le parece, Raúl, vamos a cumplir con una persona de que fue la ganadora. ¿Qué fue? Del premio cuando el resultado del partido de Uruguay y Colombia. El martes, después que nos fuimos de acá, pudimos andar revisando todos los resultados. Y dejo a usted para. Le otorgamos el premio a UCA después que se revisaron los resultados. Fue entre los que predijeron el 2-0 favorable a la selección. Incluso acertó uno de los goles. iba a ser un gol de Suárez, ¿cómo no iba a ser? UCA, entonces, es la ganadora, porque hemos acá sorteado entre 3-4 eran los que habían acertado el premio. Y bueno, vaya un libro, hermoso libro que tenemos por acá a UCA. Y también le decimos a UCA que es poco salidora de su barrio, pero que nos gustaría que viniese por aquí por la radio un lunes o un martes a retirar el premio. Es una oyente al firme de nuestros programas y de los programas de la radio. Por lo tanto, que nos gustaría que viniese a retirarlo por aquí. Si no, con todo gusto, nosotros se lo estaremos acercando, yo, Chico o Leo, a su casa allí, por la salida del pueblito, en Zenón Burgueño. Después de los pozos allí que se nos han hecho a la entrada, por allí ha vivido mucho tiempo y vive nuestra querida UCA. Un abrazo para ella. Y bueno, tenemos el libro acá, se lo acercaremos, o mejor, que se comunique con nosotros, y si tiene ganas de venir a charlar aquí al programa, a la radio, la estaremos recibiendo con mucho gusto. Un abrazo, UCA, y ha sido la ganadora del sorteo del resultado de Uruguay-Colombia. Lo sabías antes que los demás. Sí, muy bien. Me alegra por el caso de UCA y ser una consecuente escucha nuestra, y que aparte que también esté al tanto de las actividades que tienen los uruguayos, donde la actividad deportiva y futbolística para nosotros es muy importante. Tenemos una llamada. Bueno, atiéndala. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, ¿quién? Hola. Sí, hola. Buenos días, don Pose, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo anda, Pedrito? ¿Cómo anda? Ah, era una persona que estaba en falta con nosotros. ¿Andas bien? Bien. Te oigo muy bajito. ¿Sí? ¿Para que me paro? Bueno, ahí está. ¿Cómo quería escucharlo, vale? Ahora sí. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Bien, quería felicitarte por el programa. Bueno, muchas gracias. También quiero felicitar al profesor y al señor Cuadrado por el programa de Atención, Escuchen Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Estoy con un jugador del fútbol, del Soca, el Fútbol Club, acá de la década de 55, 60. ¿Ah, sí? Que te quiere saludar. A ver. Y quiero dar una palabrita con vos, si se puede. Sí, cómo no, estamos justamente para... Bueno, muchas gracias por estar... Bueno, que pases bien. Le escucha, gracias, Pedro. Hola. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Yo también. ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí. El negro Bautel. ¡Pah, negrito! Sí, vino Pedro a buscarme para que hablara algo que quería hablar vos conmigo. Sí, sí, cómo no, yo hablé contigo personalmente. Sí. Vos sabés justamente el aprecio que yo te tengo. No, demasiado, yo también. Por eso, y si a algún... a todos ustedes, no solamente a vos. Y quizás alguna vez que yo anduve corriendo con una pelota atrás del fútbol, muchas cosas las aprendí viéndote jugar a vos ya cuando ya estabas veterano, pero... Ah, pero iba a aprender poco. No, estás loco. No, se aprendía poco de eso de andar con la pelota, que para que uno se la pudiera sacar era difícil. ¿Ah? En eso vos eras crapa lo que yo vi. ¿Sí? Me alegro mucho que estés escuchando, vos, ya que hoy justamente... No, pero lo que pasa es que yo no agarraba en la radio mía, no agarro. Ah, yo voy a ir por ahí y vamos a poner la radio y la vamos a dejar fija. ¿Eh? Yo voy a ir por ahí. No. Ahora estuve con el Chita el otro día. Sí. Y le dije... Y dice Chita, no, pero hay AM y FM. Y le di la radio, dice, ve. Y te puso aquí, FM. Aquí es FM. Y la puse la radio y anduvo. Mirá vos. Yo te escucho a veces. Ah, vos sabés que ayer era el cumpleaños de mi hermano, del Cacho. ¿De quién? ¿De Cacho? Sí. ¿Cómo anda Cacho? Ah, lo más bien. Sí. Lo más bien. Y justo dentro de eso salió el asunto del programa, estuvimos hablando un poco de fútbol. Y Cacho es fundador de Ateneo. Seguro. Pero antes de eso, sí. Es decir, vos bien sabés que el viejo mío tuvo siempre la comisión de Soca y no todo eso. No voy a saber, demasiado. Y el Cacho me hablaba ayer de un gran jugador, dice que hubo en Soca, que no lo hemos nombrado. Yo la verdad que no me acuerdo, de un tal Gavioli. Gaviani, ahí está. ¿Sabés dónde vivía? Sí. Ahí en la esquina de donde vivía Luis Alonso. Ah, está, ahí vivió él. Seguro, Cacho me lo nombró, yo la verdad que no me acuerdo de él, pero jugó, dice... ¿Jugó conmigo? Sí, por la época me parecía que... Sí. Dice que había sido muy buen jugador de fútbol. Era buen jugador, sí. Uh-huh. Era buen jugador. Y incluso la otra vez estuvimos hablando con el Morra y con Omar. Sí. Con Omar Burgueño, con aquel, el que vuela, no, con Omar. Sí. Estuvimos hablando con Omar de... El que pica. Que vuela y pica. Hijo, eso lo está diciendo vos, si no después me llama y me relaja. ¿Viste? El que vuela y pica. Yo hoy no quiero decir nada porque no estoy para pelear. No, que hablaban de Pereira. Ah, Heriberto Pereira. También uno que había venido de la UTE, dice que era una cosa bárbara lo que jugaba. Un fenómeno, te digo, sí, la verdad. Yo era muchachón. Y me echaba en el pasto allí a mirarlo. Sí. Era una máquina jugar al fútbol. Y te voy a decir, el primer partido que jugó en Soca fue contra el Deportivo Atlántida. Sí, capaz el mismo cuento que hizo el Morra, que iban perdiendo 3-0 hasta que entró él. 3-1 iban perdiendo. Ahí está, sí. Y entró Pereira y me acuerdo que tiró un penal. Y yo me fui para atrás del arco y lo vi cuando lo tiró. Le amagó con el cuerpo, podés creer vos, y le pasó la pelota al lado del pie y no se pudo ni agachar el otro. Y no lo tiró fuerte, despacio. No, era un fenómeno. Era un fenómeno. Y aparte, sin despreciar a nadie, un fenómeno como persona también. Sí. Era muy amigo mío. Uh-huh. Y venía ahí a la zapatería, cuando yo estaba con Giuseppe ahí en la zapatería. Sí. Venía ahí. Bueno. Un fenómeno. Y después se fue para Colonia. Sí. Y sabés de qué jugó allá en Colonia, en la selección de Colonia. Jugó de 5. Mirá vos. Él jugaba en River de Montevideo. Ah, sí, y cuando la huelga. Ah, sí. No me acuerdo yo en qué año fue. En el 49, fue antes del Mundial. En el 49. Seguro. Bueno, ahí no sé qué problema hubo que dejó de... Se fue, pero él jugó en River. Mirá vos. No, un fenómeno era. Mirá vos. Ah, loco. Bueno, negro, me alegro que haya escuchado, que hayamos enganchado la radio. Sí. Y ahora ya sabes que estamos todos los martes y siempre alguna cosa hablamos. Y estamos a las órdenes para cuando quieras intervenir. Igualmente, yo estoy a las órdenes. Cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, negro. Bueno, saludos para todos. Los felicito a todos por esa audición que tienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Chao, hasta luego, negro. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, un poquito de música y volvemos con los resultados de el fútbol mayor, por ahí habíamos quedado sí. Las ligas de Pando y tal. Celeste nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela con pelota de papel gloriosa. celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juega o no juega Uruguay. Hola, tenemos una llamada. Bueno. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Dígame, señor. Omarcito. Ese hombre que habló recién, ¿en qué cuadro jugaba? Ah, no sé. Pues. Uno que tenía una panilla, canchita fina, chiquita. Ese, que parecía que corría pero volaba. La bordadora, que le decía. Ese mismo. Escúcheme, y a usted, sí. Usted baja esta tarde al juzgado. Hoy no usted dije no nada. Puede yo no decir dije nada. Públicamente... lo que me dicen a mí. Yo no dije nada. Omar me dicen a mí. Yo... y en casa me dice el negrito Pina. ¿Estamos? Yo incluso no quise entrar en polémica, no dije nada. Digo, yo no tenés que hacerte el vivo conmigo. Y el negro Bautista dice que jugaba al fútbol. Daba lástima verlo, pobrecito, la canillita. Era un escarbadiente, era. Simón le puso la bordadora. La bordadora, yo me acuerdo. La bordadora. Sí, chico, sí. Portate bien. Bueno, gracias, Omar. No me diga más, Tábano. No, si yo no dije, no digo más. Se pone malísima cuando me dicen Tábano. Yo no dije más. Incluso Raúl decía del volador, hablaba. Pero no, Raúl también, ¿sí? Yo le voy a dar a él, tranquilo. Le voy a pinchar la camioneta cuando lo haga. Que ande bien, chico. Gracias, Omar. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, las llamadas. Nos cortaron un poquito la música. Seguimos con el resultados de Liga de Pando y Tala, que también anduvo por ahí por esos partidos usted, que bueno, después sí. Del Baby se fue a... después del Baby Fútbol nos fuimos a ver un partido que jugaba Punta Riles y Olmo, la cancha de Punta Riles atrás de la vieja fábrica llena de letras, allí pasando el kilómetro 16, mucha gente. La verdad que no podemos decir que había mucha gente. No había mucha gente, pero seguro la tarde no daba para eso. La poca gente que había incluso estaba dentro de los autos. Por suerte pudimos entrar al vehículo y quedarnos adentro, mirar el partido. Aparte del frío, vinieron una llovizna, una tarde muy fea. Pero aunque a usted le parezca mentira, aunque no se ve gran fútbol, los partidos se dan con una intensidad que... Y el gol a gol, eso lo lleva a que uno los partidos le gusten. El partido que fuimos a ver nosotros, allá en Punta Riles empataron Punta Riles y Olmo 2-2. Pero se dio un partido muy lindo, muy disputado, gol a gol. Y aparte ataque también, muy buena actuación de los goleros. Incluso uno de los goleros atajó un penal, después en la recarga le hicieron el gol, pero atajó el penal. Goles sobre la hora. Entonces, muy lindo partido. Terminó 2-2 con dos cuadros que están tratando de entrar en los 8 mejores para poder jugar los playoffs. Los otros resultados fueron: Atlanta le ganó 3-1 a Wander. Atlanta ya selló la clasificación para los playoffs. Wander quedó muy complicado. Progreso le ganó a Villamanuela 2-1. Progreso también indudablemente es el primero, ya está clasificado para los playoffs. Villamanuela está peleando un puesto para entrar entre los 8. Como ya dije, Punta Riles y Olmo empataron 2-2. Ferrocarrilero, otro de los candidatos al título también entre los primeros, le ganó 3-1 a Parque del Plata, que ya no tiene chance de clasificar. 5 Esquina, otro de los candidatos, le ganó 1-0 a La Amistad, que también está peleando por entrar en los playoffs. Y Juvenil 16 le ganó por 4-0 a Los Orzales. Incluso la semana pasada, por problemas de inundación de la cancha, había quedado un partido pendiente, el cual se jugó el viernes, y Punta de Rieles le ganó 3-0 a Juvenil 16. Por lo tanto, la tabla de posiciones, cuando faltan 2 fechas, ha quedado con 5 clubes clasificados y después quedan 6 clubes para disputar los otros 3 puestos. Ha quedado muy lindo el campeonato, donde todavía hay cruces muy importantes. Pasamos a dar la tabla. En este momento tenemos a Progreso con 30 puntos, Ferrocarrilero segundo con 28, tercero Atlanta con 27, eso cuarto, está clasificado. 5 Esquina y Atlántida Junior con 22. Hasta ahí los 5 primeros están todos clasificados. Lo que depende ahora de ver el puesto que ocupan, porque según lo que, de la forma que salen, es contra quién juegan. Los de 22 puntos también están también clasificados. También ya están clasificados, porque estamos a 2 fechas y los otros que siguen sería el octavo. Es decir, después tenemos, para disputar los 3 puestos que faltan, tenemos a Villamanuela y Olmos con 15 puntos. La Mitad y Punta Rieles con 13 y los Orsali y Juvenil 16 con 11. Entre esos 6 van a salir los 3 restantes para los playoffs. Incluso Wander estaría con una muy pequeñísima posibilidad, tiene 9 puntos. Pero las dos fechas que quedan, donde se entrecruzan todos, van a ser muy importantes. Un lindo campeonato, decir, con valores que uno ve que juegan a veces, muchas veces por la camiseta. Entonces se ve, aunque no se vea muy lindo fútbol, los partidos son muy disputados y emocionantes. Son muy emocionantes, sí, la verdad que sí. Muy lindo. Esperemos entonces las dos fechas siguientes y que acompañe el tiempo. Entonces ya estaremos en los primeros días de octubre iniciando los cruces de playoff, que por ahora no pueden aventurarse porque si faltan dos fechas, la variación de uno, sí, todavía no hay ninguno, tanto en los que ya están clasificados como en los otros, no tiene mucho sentido ver o tratar de adivinar quién quizás tocaría en los cruces. Quizás hasta la última fecha no se sepa todavía quién son los cruces que juegan. Es lindo eso también. Bueno, en cuanto a la Liga de Tala también, usted sabe que está un campeonato muy lindo, muy disputado, se jugó de una forma, este año se está jugando de una forma en serie, lo cual hace que falta muy poquito para clasificación para los playoffs, y solamente de los 14 cuadros que están jugando el campeonato, solamente en este momento hay uno eliminado, los demás están todos con posibilidades de clasificar. Les paso a dar los resultados. Como dijimos, en Tala se está jugando en dos series. Un gran resultado de la Floresta. La Floresta como local le ganó a Santa Rosa, que venía invicto. Santa Rosa, un cuadro. Le quitó el invicto. Y un cuadro que digamos semiprofesional, porque está jugando. Hay jugadores de mucha valía, jugadores que han jugado a nivel profesional. Pero bueno, vinieron a la Floresta y la Floresta le ganó por 1-0. Incluso la Floresta quedó muy bien acomodado ahora para poder clasificar. En otro resultado, Atenas de Tala le ganó 3-0 a Unión Miguense, que Unión Miguense es el único que está eliminado totalmente. Y en el otro resultado, Vida Nueva de San Bautista le ganó 3-2 a Toledo, un resultado también muy importante porque Vida Nueva de visitante le ganó a Toledo, que era uno de los candidatos a clasificar sin problema, y ahora quedó un poco complicado. En esa serie quedó libre Peñarol de San Ramón. En la Serie 2, Ideal de Santa Rosa, el otro cuadro de Santa Rosa, le ganó 2-0 a Rauza. Los Nacionales, Nacional de Tala y Nacional de Migue, jugaron y para no tener problema empataron 1-1. Y en el otro partido, uno de los candidatos, me parece, al título, San Jacinto, le ganó a Artigas de Sauce por 5-1, habiendo quedado libre el club Huracán de San Ramón. En cuanto a la clasificación, quedó. Siempre digamos que clasifican los 4 primeros de cada serie. En la Serie 1, Santa Rosa actualmente está con 9 puntos. Peñarol de San Ramón y La Floresta están segundo con 9. Tercero, Atenas con 8. Cuarto, Toledo y Vida Nueva con 7. Está ahí todos con posibilidades de clasificar. El único eliminado, que es el séptimo, Unión Miguense, que tiene solamente un punto. En la Serie 2, el primero es San Jacinto, que tiene 11 puntos. Ya San Jacinto está clasificado. Segundo está Huracán de San Ramón con 9 puntos. Tercero, Ideal de Santa Rosa con 8, igual que Nacional de Tala. Después lo sigue Rauza con 7 y Nacional de Migues con 3. Y el último, que también estaría eliminado igual que Unión Miguense, es Artigas de Sauce. Esas serían las posiciones. Quedan solamente 2 fechas para el final de la serie. Y todavía, como vemos, hay 6 clubes con posibilidad de clasificar entre los 4 primeros para pasar a los playoffs. También un campeonato muy lindo, muy disputado, y es muy posible que el domingo vayamos a ver algún partido de Floresta para tener un poco más más claro el panorama. Más claro el panorama, a ver cómo qué posibilidades hay. Mucha gente conocida, yo sé que están jugando con jugadores de la zona y sale un lindo cuadrito, incluso tenemos algún jugador de acá también jugando. Bueno, muy lindo, muy completo el informe acá del compañero Chico. Al principio del programa iniciamos con una música. Y bueno, por allí Jaime Ross le cantaba al Club de Sus Amores en aquel momento, al principio de su carrera, una bonita canción dedicada a Defensor. Vamos a hacer oír en este espacio música dedicada o creada para himnos incluso de clubes, que no se tome esto como algo partidario, pero en realidad hay mucho material dedicado a Peñarol, dedicado a Nacional, y de repente en las instituciones chicas no contamos con tanto material. Lo vamos a hacer oír esa música dedicada a los clubes de fútbol, por allí hay gente que le dedicó música a Juventud de las Piedras, a Rampla, y la vamos a ir a hacer escuchando en la medida de que a veces la abundancia de material y la cantidad de cosas que tenemos para decir nos dejan poco espacio para la música. Sí, muy bien. Usted sabe lo que me gustaría, Raúl, que ya que pasamos prácticamente el himno a Defensor, ajá, hecho por Jaime Ro, me gustaría ver si tenemos algún hincha Defensor en la audiencia. Bueno, que nos llame por teléfono, nos mande algún mensaje. De repente, a ver si en Soca tenemos algún hincha Defensor. Yo conozco. Sí, bueno, yo conozco hincha de Danubio, conozco indudablemente hincha de Nacional, de Peñarol, pero usted sabe que no conozco hincha de Defensor. Y quiero ver si hay alguno en la audiencia. Bueno, capaz que aparece algún oyente hincha de La Viola, que sabemos que es un equipo muy de barrio, muy concentrado allí en la gente de Putacarretas, en cercanía de su sede, de su estadio, pero que también desparramados por el país tienen algunos hinchas. Ojalá apareciera aquí en el micrófono o pidiendo la posta a alguien para decir que bueno, que a él le gusta y defiende esos colores violetas de Defensor Sporting. Sí, sí, un club que además últimamente está unido con otro. Sí, pero Defensor últimamente Sporting. Un club que ha estado siempre peleando los campeonatos, incluso a nivel internacional. Es decir, hace unos cuantos años, cuando nosotros éramos chicos, solamente a nivel internacional jugaba Peñarol y Nacional. Puede haber generado entre los niños ya alguna simpatía o algún hincha más joven de los que andan por ahí. Vos sabés que en el caso de Defensor, todos los días del niño regala una camiseta a cada niño que se presente en la sede de Defensor. Entonces, incluso acá en Soca hemos visto muchos niños que no deben ser hincha de Defensor, pero muchos niños con la camiseta de Defensor. Bueno. ¿Quién le dice a usted que el teléfono, que no lo hemos dado? No hemos dado el teléfono de la radio y se nos van a enojar si no le decimos que por el 4374-0310 usted puede comunicarse con este programa o con cualquiera que desee, y por los mensajes de texto con el 094-94-4051. Tengo un aviso y una visita que no llegó. Ayer el padre Julio prometió que de pronto iba a aparecer por aquí, porque tiene una actividad el día sábado va el padre Julio y la gente de la parroquia a inmiscuirse en un tema histórico. Ajá. La vieja Cruz del Misionero, que está colocada allí frente al campito que era la escuela, que ahora después se pobló, que la OCE hizo una obra de un pozo con extracción de agua, y bueno, fue desapareciendo ese campo que había allí, que solamente tenía, usted se acordará cuando nosotros íbamos a la escuela, solamente había allí una cruz que nos llamaba mucho la atención de lo que sería y por qué estaba allí puesta. Bueno, esa cruz la habían colocado allá por los principios del siglo pasado unos misioneros, con la idea de que fuese un paso intermedio entre la pequeña población incipiente en aquel momento, Santo Tomás de Aquino, y el lugar de reposo eterno, el cementerio. También en ese espacio descampado se realizaban festejos, y se llevaba hasta allí la Virgen que que había en la parroquia, se las hice una gran procesión los días de Santo Tomás el 7 de marzo. Eso fue perdiendo fuerza y dejó de hacerse la procesión. Bueno, ahora el Padre Julio, algunas personas vinculadas a la parroquia, nosotros que historiamos el proceso que vivió esta población, bueno, nos sentimos congratulados de que la cruz se reinstale en el lugar, un poquito en un lugar más adecuado, en la proa, allí donde le quede la vista, donde, que quede más a la vista, porque eso pasó a ser estar casi en un lugar privado, y bueno, pasa a lo que será en el futuro una placita. El sábado entonces los invitamos a todos, en nombre del Padre Julio, a una pequeña procesión hasta la va a ser una procesión informativa casi, en la que se va informando esto que yo les dije a la población, y se va a reubicar esa cruz en un lugar más adecuado. Los esperamos a todos entonces el sábado. Tenemos una llamada. Hola. Sí, señor Raúl, ¿cómo está usted? No, el Chico está hablando. Ah, Chico viejo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Decirle a Raúl que ayer no metí mi nariz porque era un asunto que no estoy muy enterado. Sí. Hablando de las ceibalitas y no quise opinar. Está bueno. Él está escuchando, sí. Está. Muchas gracias igual por estar al firme. Más que medio hincha de Defensor. ¿Sí? A veces, chico, vos sabés que soy hincha de Peñarol. Sí. Pero a veces le digo a mi señora, le digo, ay, ¿por qué no me haré hincha? He hecho 100% hincha de Defensor. Sí. Imaginá, porque cuando anda Peñarol mal, yo soy hincha de Defensor desde muy chico, porque tenía una tía sí, viviendo cerca de la... ¿De Punta Carreta? Cerca de la sede de Defensor, en Jaime Sudaña. Sí, sí. Y fui a muchos bailes, y mi primo, yo no sé si tú te acordás o sentiste hablar de él, el Pardo Martín Benítez, que jugó en el Nacional, en Soca, practicaba y jugó un tiempo en Defensor. Ajá. Y tuve el otro primo, Miguel Benítez, que fue de la comisión de Defensor. Ajá. Y fui montones de veces a las prácticas, a la cancha de Defensor. Además, no sé si vos sabés también, o la audiencia, sí, bueno, si está escuchando el Negro y el señor Volador, se deben acordar. Mirá que nosotros tuvimos dos jugadores de Soca jugando en Defensor. Sí. ¿Quién? El Tanon, que jugó de defensor, sí, izquierdo. Sí, sí, me acuerdo. Y el Cholo Durán, que jugaba de va derecho. El Cholo, sí, Durán no estuvo mucho tiempo, pero el Tano sí estuvo 2 o 3 años. Ajá. Lo que pasa que el Tano tuvo que competir con un puntero que fue puntero de la selección. Creo que se llamaba el Petizo o el Tuerto Ferré. El Oreja Ferré. Ahí va. Uno que lo ponían cada vez que jugaba contra Peñón Nacional y siempre hacía algún gol. Oh, muchacho, era endiablado. Sí, sí. Y por eso yo soy hincha de Defensor. Después de Peñarol soy hincha de Defensor. A veces quisiera ser 100% de Defensor. Mucho mejor. No te crea que es así. Son momentos. Escúchame, chico. Sí. Han estado hablando, sentí al hombre Volador y al Negro Bautel hablando de algunos jugadores. Sí. Y mencionaron al que yo te había dicho. Sí. Y sabes que tengo en el recuerdo, que si está escuchando el Negro y Omar, sí, se deben acordar. Hubo un muy buen jugador que vino a Soca en los tiempos que Durán tenía el equipo, que apareció el golero Soca, el Pardo Viera, toda esa gente. El Pocholo Martínez, gran jugador, gran dribleador, un poco comilón, sí, pero gran dribleador y muy buen jugador. No sé si tú lo sentiste nombrar. No, no lo sentí nombrar, no. No. Sí, el Pocholo Martínez tenía los padres que vivían ahí cerca de donde vivía Olga y Domingo. Ah, acá por la calle. Sí, por la calle principal ahí. Ahí va, sí. Uh-huh. No, la verdad que no, pero no lo recuerdo. Yo justo hoy los hacía acordar vino de Montevideo, muy buen jugador también, muy dribleador. El único problema es que era muy comilón. Uh-huh. Escúchame, antes de terminar. Sí. Que estamos hablando de tiempos viejos. Sí. Tengo una cosa aquí que saqué del baúl de los recuerdos. Sí. Que me queda mucha cosa enterrada todavía. Sí. Que se las voy a pasar y ojalá que salga bien. Bueno, pasámela por mail. Sí, está bárbaro. Y con esto me despido. Bueno, un no, abrazo. Estate al tanto que siempre alguna cosa de la parte de años atrás, por no decir viejo, siempre estamos tratando. Y yo sé que vos sos una persona que tiene mucho conocimiento. Sí, lo que pasa es que tengo tantas cosas guardadas que a veces... A ver cómo sale. Esperamos que salga bien. Bueno, cómo no. Bueno, gracias Morra por estar siempre a la escucha. Que es firme Montenegro. La pelota le va a quedar a Rivero que se da media vuelta, que entra a correr, que tocó a tres compañeros para tocar el útil. Se la va a tocar el que está en posición adelantada. Vengan, que se fue. Se la jugó el mismo, salió Batalla, trabó el golero de arriba la pelota. Lucas le pega como viene. Cuando Batalla volvió a salvar una vez más su arco. Y lejos es la mejor figura de este espectáculo. Cruco Martín de Vuelta al Conde, apoyando al Club Soca. Ayer la Canaria es el mejor rival del mundo. ¡Qué buena está la Canaria! Con la pelota Fabián Figueredo se viene arriba el marcador, tiró, rebotó otra vez en Cardoso, le va a quedar al marcador, se queda con ella. Está grabando. El centro abierto para Luis Gutiérrez, la bajará el número 13, dejó para Rivero. Rivero que maniobra con la pelota, le va a pegar al arco, tiró arco, afuera. Otro saque de meta por el equipo naranja. Ahora venta de casa, si te arregla, consulta quién sabe, Inmobiliaria Avenida de Ever Fernández. Sí, tiene razón usted, Daniel, ¿eh? El partido como partido, el fútbol ya hace rato que terminó, aquí no hay nada que hacerle, simplemente están esperando que el árbitro... de los tres pitazos finales. 5.000 y cartas a todo el país en 24 horas. Agencia Onda Pando, teléfono 4386. Edgar, un titular de su comentario. Justo, el resultado de un muy mal partido. Empresa de Transportes y Eso, Servicentro de Julio Rivera, atención a las 24 horas. Teléfono 24 de Soca. El árbitro del partido hace sonar el silbato a los 47 minutos de este segundo tiempo y da por terminado el partido que en una tarde fría, en un partido más que malo, aquí ha ganado el equipo de Soca por 1-0 con gol de Roberto Rodríguez a los 23 minutos del primer tiempo. Y esto se lo va a comentar Edgar Míguez, pero nosotros continuamos aquí en... Bueno, hermoso, hermoso aporte. Qué gran recuerdo. Por lo que dice, era Soca y dice equipo naranja. Me imagino que sería Salinas en ese tiempo. Salinas, sí, sí, o sea, ahí dice 1-0 que ganó Soca. Un gol de Roberto. Con gol de Roberto. Mirá, eso fue porque junto con la grabación, la comisión deportiva de Soca que estaba en ese momento me mandó una carta. ¿Viste? Mirá. Eso fue en el año 1988, ah, por mirá. Las dudas. Sí. Para que tengan una idea. Sí, no, más o menos por los jugadores que escuchamos, Luis Gutiérrez Carica. Uh-huh. Más o menos sí, por los jugadores sí. Que estábamos escuchando, que estaban jugando. Pero un recuerdo bárbaro y salió. Salió que haya salido bien. Perfecto, salió perfecto, incluso lo pudimos grabar. Todo bueno, bárbaro. Bueno, gracias, alegro, Morra. Entonces, muchas gracias por estar siempre. Seguimos en contacto. Gracias por estar siempre como escucha. Un beso muchas grande, gracias, saludo. Morra. Muy lindo el aporte. Chao, y gracias. Chao. Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artiga, viejo. Ya no sabemos. Sí. Chao, y gracias. Chao, y gracias. El hombre sigue presente sí. Presente acá en la emisora. Hola. No se va más. Se nos ha ido su media hora a una hora. Sí. La música y apareció un hincha de Defensor. ¿Apareció? Medio. Bueno, sí, el Morro ya nos dijo medio y a veces como en estas épocas que Peñarol anda mal es casi del todo. Defensor, pero Defensor tampoco lo acompaña. No, en esta justamente se le... Llevo unos puntitos más, pero... Se va a tener que cambiar también. Pero sí, va a tener que tener mayores posibilidades. Es lo que yo te decía, lo bueno que tiene el fútbol, que un domingo quedás muy amargado y para el otro domingo claro. Un par de resultados y quedás otra vez pipón. Bueno, el otro día estábamos observando ahí con unos amigos que si Peñarol repitiese la performance que hizo en el campeonato pasado, con 9 triunfos de continuo, o sea, estaría 27 puntos más los pocos que tiene, estaría peleando el campeonato, dependiendo también de que los otros porque los cruces ya se han dado de los equipos que van punteros, dependiendo, pero también pueden perder con dependiendo de los resultados de los otros, hasta podría todavía considerarse no fuera del campeonato. No, el fútbol uruguayo es muy parejo y el último le puede ganar al primero y a todo nivel el fútbol actualmente está muy parejo, desequilibran muy pocos jugadores y acá en el Uruguay, si usted ve, son jugadores veteranos por lo general que están desequilibrando. Sí, comentario, en mi opinión, una modesta opinión, el problema físico de Peñarol me parece que es condicionante de los resultados que está obteniendo. No es un equipo que esté veloz como el que terminó el campeonato anterior, es un equipo bastante superado en velocidad, sobre todo, no en juego ni en capacidad de sus jugadores ni en técnica, pero en velocidad lo veo bastante superado por los otros equipos. Me parece que es el problema que está sufriendo uno de los grandes del fútbol uruguayo. ¿Tenemos llamada? ¿Hola? Sí, hola. Sí. Chico. Sí, ¿quién habla? El Tesoro. Ah, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, bien. Bueno, estoy muy contento porque están ustedes ahí en la radio. El señor Diógenes Moreira, porque Diógenes, si no, la gente Moreira. No, Diógenes Moreira. Así que estoy contento por escucharlo a ustedes. Bueno. Chico y a Raúl, que hacen algo por el pueblo. Bueno, me alegro mucho de que esté escuchando. Y bueno, nosotros siempre tratando de... Vos sabés que el pueblo... Dale un saludo al Morra, que lo escucho. Agarró la audición para él. Se lo estás dando vos el saludo porque él está escuchando en este momento. ¿Viste? Lo tiró. Decirle al gran jugador de Estrella Roja, nunca me puso. Pero... sería bueno yo. Te sacaba foto. Seguro, seguro. Salía en la foto. Sí, estaba ni en la foto, me ponía este bandido. No, eso, pero... Que hice la despedida cuando se fue para allá, para Estados Unidos, en el conventillo, este bandido. Pero yo me acuerdo de haberte visto en el Ateneo también, así que... ¿Qué? Sí. Así que, bueno, entonces... Gran valor. ¿Qué va a ser? Bueno, chicos, me alegro. Que ande todo bien y sigan adelante. Contento nosotros de que tengamos una escucha y que no, sabemos que aunque no adelante, estás... cualquier cosa estoy a las órdenes. No sé, si hacen algo, estoy a las órdenes. Sabemos que aunque no estás en el pueblo, siempre estás tratando por luchar por el pueblo. Cualquier cosa, chico, muy estoy bien. A las órdenes. Bueno, muchas gracias, te agradezco la escucha. Bueno, que pasen bien. Gracias a vos, saludo. Chao. Diógenes Moreira, un querido compañero de la escuela. De la escuela, cómo que, no. Que, es decir, bueno. Uno se va poniendo viejo y cuando lo llaman y gente de repente que... Hasta que hace años que no lo escucha. El otro día, casualmente, yo te comentaba que tuve la llamada de un amigo que hacía 40 años que no me llamaba. Llamó por teléfono, el Beto Cáceres, que toda la gente lo conocía. Hacía 40 años que no me llamaba, me ubicó por teléfono y me llamó por teléfono. Pero de una forma muy muy particular, muy, ubicó, ¿no? La verdad que fue muy, muy particular, porque justamente él me comentaba que la hija de él, ya que tiene como 28 o 29 años, trabaja en Antel. Y justamente ese día le habían regalado, le habían cambiado y le dieron las guías nuevas. Las guías de teléfono. Las guías de teléfono nuevas. Entonces entró a revisar las guías y lo primero que ubicó fue Soca. Y dentro de Soca dice, voy a llamar Primero llamó a Adolfo Fulini. Y después se le ocurrió llamarme a mí. Que eran dos amigos de los cuales habíamos jugado al fútbol juntos y nunca más habíamos tenido contacto. Y con él después ubicamos un montón de gente. Bueno, él quería probar la guía. Quería probar la guía. Y terminamos hablando una hora y media, dos horas colgado el teléfono. Muy lindo, muy linda anécdota, la verdad. No sé, me dijo... Ahora que tenemos llamada. Tenemos otra llamada. Hola. Sí, chico. Sí. Habla Uca. Ah, ¿cómo anda Uca? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos que fuiste la ganadora del resultado del partido. Sí. Por lo tanto, te felicito. Incluso había invocado a uno de los jugadores que hizo el gol. Ah, así sí, que acabar. Tenés ahí está, tenés el premio para levantar. Si vos pudieras venir, loco de la vida, y si no, bueno, te lo vamos a hacer llegar de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias. No, y al contrario, me alegro de que estés siempre escuchando y que incluso una persona, como las mujeres, yo siempre digo que en el fútbol las mujeres saben mucho, saben a la par a de los hombres. A mí me encanta, paso el día mirando fútbol ahí en los canales. Bueno, me alegro mucho que estés siempre al tanto de todo. Y muchas gracias. Mañana juega Suárez. sin que ir a Suárez mañana, en Inglaterra. Mañana vuelve Suárez a Inglaterra, así que esperemos que cuando vuelva ahora para el 11 con Uruguay esté a full. Ah, va a ser un fantástico, va a ver. Bueno, gracias, bueno. Uca, por estar en la escucha y te vamos, si tú puedes venir, bárbaro, y si no te vamos a hacer llegar el libro que ganaste. Está, un beso. Bueno, muchas gracias. Bueno, la oyente que se comunicaba, felicitaciones nuevamente. El programa que fue conducido por Chico y Leo el día que yo falté, premió a la gente de la misma forma. Y bueno, una alegría también para aquí, para nosotros, que los premios lleguen a la gente. Por ahí, música o atención, escuchen bien. Ah, bueno. Le propongo mensajes, ¿le parece? Vamos, porque tenemos la visita del padre Julio, que hoy sí vino. Ah, bueno, vino el padre Julio. Exactamente. Bendito sea. Bueno, acá sí, no lo vemos. Vino el amigo Julio. No lo habíamos visto. Y justamente, bueno, vamos a los mensajes. Dice, muchas gracias. El miércoles juega Suárez, él se integra. Sé que va a ganar, un orgullo para Uruguay. Gracias, Chico y Raúl, un beso. Le mandaba a UCA, bueno, que justamente recién también nos había llamado. Muchas gracias. Nuestra compañera Ana María Martínez nos dice, muy buen día, hermoso el programa, me gustan las lindas historias contadas, un saludo para el programa y para Burgueño y Bautel, adelante, muy bueno, un abrazo, Ana María Martínez. Bueno, nos dice, muchas gracias, Ana María. Dice, yo soy hincha de Defensor. ¿Usted conoce a una hincha de Defensor, bueno, señor Raúl Estrapetti? Apareció otra hincha de Defensor. Para quienes siempre preguntan. Bueno. Sí. Leo, ¿estás ahí? No, sí, es todo, estaba, pero pasa que andamos un poquito arreglando. Hoy es un día complicado para usted. Hoy es un día bastante bravo, sí. Pero bueno, ya esa era la comunicación por mensaje. Bueno, fueron muchas las llamadas entonces. Así que bueno, cuando quiera, vamos un cachito de música. Y si vamos ustedes así lo deciden. Y hablamos con el padre Julio de eso que se proyecta para el sábado. El barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro, tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juegue o no juegue Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho. Siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, un solo grito, se hace todo. Uruguay, Uruguay, ¿qué? Bueno, vamos a leer acá una pequeña crónica introductoria de, tenemos aquí al padre Julio, tenemos acá a Chico que también nos puede aportar, pero escúchenme bien. Dice, aquella tibia mañana de estío hacía agradable la estancia de la abigarrada concurrencia a los oficios religiosos que Eusebio Clavel, cura párroco de la ciudad de Pando, administraba en la capilla de Santo Tomás de Aquino en la festividad del santo patrono de mosquitos. Era bien entrada la mañana cuando, luego de la tradicional procesión a la cruz del misionero, los feligreses fueron desgranándose para, con paso firme, ganar posiciones en las fondas de Martín Rey y Antonio Gómez, en busca de la pronta e imperiosa satisfacción del ayuno prolongado y la renovación de energías necesarias para la jornada de festejos que aún quedaba por cumplir. Bueno, les leíamos acá un artículo de principios de siglo, donde nuestro pueblito, el pueblito de los mosquitos, era un poco recreado por un escrito del doctor Pedro Mañoni, que fue publicado en un semanario de la ciudad de Pando. Y bueno, lo hicimos como algo introductorio para que ustedes se situaran en lo que ahora aquí con el padre Julio les vamos a charlar. Bienvenido, padre, aquí a la audición. Atención, escuchen bien, y aunque saltemos de un espacio deportivo que ya había dicho sus cosas y había terminado Chico Pose, entre los dos aquí le damos la bienvenida y esperamos que usted nos cuente y le cuente a la audiencia qué es lo que hay planificado para el día sábado, en la mañana o en la tarde. Por la mañana va a ser el sábado. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, que tengan un buen día. A Chico, gracias por este momentito que nos está cediendo. Y bueno, como decía el artículo, ¿no? Reconocer un poco la historia, ¿no? Del pueblo, la historia de la ciudad, ahora de Soca, y tratar de juntar dos generaciones, ¿no? Que a veces descuidamos, que es la generación, digamos, de la edad prolongada que se dice, y la generación pequeña, ¿no? Claro. Porque, ahí está. Porque ese sábado, este próximo sábado, tenemos un encuentro con adolescentes acá en la parroquia. Y dentro de todo lo que se hizo en la Jornada Mundial de la Juventud, que participaron jóvenes de acá de Soca, ellos van a contar lo que hicieron ahí y un poco también traer esa fuerza de la misión, ¿no? Salir a misionar, ir a misionar, salir de la iglesia, ir al pueblo, ¿no? Bueno, tenemos pensado sacar la cruz del lugar donde está y llevarla más hacia la Ruta 8, la Ruta 8 vieja sería, ¿no? Sí. Hay una proa ahí, bueno, se va a poner ahí la cruz y los gurises que van a ir hacia allá en procesión desde la parroquia hasta la entrada del cementerio van a llevar información en un papel y van a repartir por el pueblo, ¿no? Por la calle principal. Cuando llegamos allá, se va a plantar un olivo al lado de la cruz y bueno, y un poco se juntan esas dos generaciones, ¿no? Aquellos que van a contar lo que vivían cuando iban a esperar ahí o a descansar para ir rumbo hacia el Verdún. Y bueno, ellos también que escuchen eso de parte de los adultos, ¿no? Y que puedan también retomar todo lo que era esa tradición de desde ahí ir hacia la casa de la madre, ¿no? En el Verdún. Muy bien. Sí, la procesión era los días 7 de marzo, día del santo patrono, sí. de aquí, de este pueblo de los mosquitos, soy el doctor Francisco Soca. Y bueno, capaz eso, que el 7 eso de lo vamos marzo a, podemos... No, podemos, no, ya vamos a poner metas y poder hacer otra procesión ese día, ¿no? El 7 de marzo del año que viene, si Dios quiere. Y sí, sería para mí, para los que gustamos de recordar las raíces de la población, de recordar cómo nació este pueblo, bueno, sería un motivo de alegría, de orgullo que las procesiones del 7 de marzo volviesen, quizá no al nivel que nos cuentan tuvieron, pero sí a que sea algo importante para aquí, para la población, algo distinto, algo humanamente hermoso para la gente que por aquí en este pueblo lleva su vida a día de hoy. Creo que es bueno que también se cuente esto, ¿no? A la generación que están haciendo, cosa que ellos también puedan tener presente y decir, bueno, las raíces, y poder confiar también plenamente en ese encuentro con el que nos creó, ¿no? Llámese Dios o ser superior, como se quiera llamar, pero digo, poder tener ese encuentro, así como el padre o la madre pasa a la nueva generación las cosas de la familia. ¿Por qué no también desde el pueblo, de la ciudad de Soca, poder pasar también esta tradición, ¿no? Sí, mire acá el artículo, ojalá no esté el sábado don Artemio Ortega, porque acá dice don Artemio Ortega, bueno, estamos hablando de principios de 1900, don Artemio Ortega había formado un núcleo hostil a todas esas manifestaciones de la fe cristiana. Mira. Bueno, también lo hemos comentado aquí en los programas que dedicamos a este tema. Acá las prédicas liberales del vallismo fueron enfrentadas en aquella época, totalmente enfrentadas, cosa que ahora por suerte ya no sucede, pero fueron enfrentadas a la Iglesia Católica. Motivó eso que por algunos años la preponderancia de la Iglesia Católica en esta zona fuese pequeña, y bueno, hasta que en los años 30 la diócesis a la que tú perteneces, la diócesis de Don Orione, se hace cargo, la congregación de Don Orione se hace cargo del lugar, de la zona, y comienza ahí una lenta recuperación para llegar a ser a tener la preponderancia que la Iglesia Católica tiene en estos lugares. Sí. Eso es parte de la historia. Sí, nos gustaría poder transmitir de otra forma, con un acto, un acto que lleve a preguntar de repente a uno, a dos o tres, ¿por qué se hace esto? Bueno, poder contar estas cosas y dejar un poco la historia, la verdad de lo que por ahí sucedía hace más ya de 100 años. De 100 años, ¿verdad? Sí. Sí, de la parte nuestra, de la parte mía como cura párroco, quiero impulsar, digamos, todo lo que estábamos conversando, esta procesión del 7 de marzo. También aprovecho este momento para, bueno, resulta que esta visita tenía que haber sido antes, ¿no? Pero bueno, por los tiempos no se dio, por las actividades. Entonces ahora estoy por acá, le vuelvo a agradecer otra vez a por Chico. Este espacio, ¿no? Chiquitito, y bueno, comprometerme desde acá con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Así sí, como sí, la tendrá, Raúl, cuéntela. De ir pasando la tradición, ¿no? Que es lo mejor que hay, pasar la tradición, ¿no? Pasar de boca en boca, creo que es lo mejor que hay. Bueno, y invitarlos para el sábado a las 11 de la mañana está programado plantar el árbol junto con los gurises y también con las personas que forman parte de aquellos que se quieran acercar, ¿no? No hace falta que sea confeso, ¿no? Que sea cristiano, que todos aquellos que se quieran acercar, porque es la historia, ¿no? de la ciudad. Así que están todos invitados. 11 de la mañana y en la... Sería Ruta 8 y la otra, ¿cómo que se llama? Y nosotros le llamamos Camino del Cementerio, después se llamó Camino de Celedonio, sí, y porque allí sale el camino que iba a donde residía Celedonio González. Bueno, ese camino va a la Ruta 9, en el kilómetro 70, ¿sí? Los vecinos sabrán cómo le llaman, el camino del tambo, el camino del cementerio, el camino de Celedonio. Bueno, allí hay una hermosa, una proa, allí se ha poblado, sobre la mano izquierda, se ha continuado casi la ciudad, hay un nuevo barrio, y allí no cabe la menor duda de que allí se va a hacer una pequeña placita, bancos, lugar donde estar y sombra, y también que no sea aquello solamente el camino donde llevamos a nuestros muertos y nada más, ¿no? Que allí sea poblado, allí es parte de la ciudad también. Bueno, los felicito a todos por la iniciativa y agradecerle especialmente a todos, ¿no? Todos los que están colaborando con una cosa, con la otra, con el tiempo. Agradecerles también porque tuvimos que hacer unos permisos para sacar de ahí y pasarla para otro lado a la intendencia. Bueno, plenamente agradecido con todas las cosas y pedirles, ¿no es cierto?, que cada uno también pueda, como les decía recién, lo importante es la tradición, ¿no? Esa tradición que tiene que ir transmitiéndose a la nueva generación y que vamos a tratar de poder llevarlo adelante. Así que no, desde acá nos comprometemos, pido la ayuda a todos ustedes y allá empezar a preparar el 7 de marzo del 2014 una linda procesión. Bueno. Muchas gracias de mi parte. Es bienvenido siempre, Padre Julio, acá cuando guste o necesite. Bueno, gracias. Micrófono de este programa de atención, escuchen bien, y tanto de chico en el área chica. Incluso en la parte futbolística, nosotros sabemos, la iglesia ha estado muy vinculada con el fútbol. Incluso tenemos un papa actualmente muy futbolero. Seguro. Tenemos clubes de fútbol fundado por cura, incluso acá en Soca hubo un club de fútbol fundado por cura. Mirá. Ahora actualmente el Ateneo fue fundado por el cura Penza en el año 60, 61. Hubo muchos años en la liga, muchos jugadores surgieron de ahí, estaba muy relacionado con la iglesia. Sí, la iglesia siempre estuvo relacionada con el fútbol. Sí, sí. Bueno, yo estuve en Paraguay antes de venir acá y hicimos una escuelita de fútbol también. Ajá. Por allá, Unión Central. Ya tiene 7 años de vida. Y yo siendo niño, es decir, la actividad, la gran actividad era ahí en la canchita atrás de la iglesia donde se empezó a jugar al fútbol. Ah, mira. La canchita que es de básquetbol, ahí se jugaba al fútbol. En aquel tiempo estuvo la cancha de bocha, la cancha de frontón, cancha de voleibol, es decir, estuvo muy, muy vinculado a todas las actividades deportivas. Así que sí, por suerte tenemos un cura ahora con presencia, que era que lo que a veces nos faltaba un poco en el pueblo, un cura con presencia que estuviera en este tipo de actividad que se vinculara, porque tuve muchos años que no había vinculación con la gente y con los niños, como vemos ahora que los niños volvieron a la actividad en la iglesia. Esas cosas son muy buenas, así que estamos a las órdenes todo el tiempo que precise para. Claro, muchas gracias. Quiero manifestarle un mensaje por acá. Fue una lástima que el padre Julio no nos acompañara el otro día, el día de el tema del truco. Ah, ¿sabe jugar al truco, el padre? El padre Julio. Yo lo recomendé como buen jugador de truco, usted sabe, padre Julio. Seguro, pero no hago trampa yo. No, yo dije, yo ojo, pero de eso difé, ¿te acordás? Sí. Que jugaba al truco, pero sin trampa. Cuidado con la falta en vida. Pero ahí lo podemos agarrar, porque cada vez que mienta tendría que ir a confesarse, entonces. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, quiero compartirles un mensaje antes que se vaya el padre Julio. Dice, qué bueno escuchar, sentir esas cosas, pero sentir al negro me emociona. Un beso para él de parte de Susana y otro para todos. Al chico, Raúl, Leo, padre Julio, grandes personas, nos dice Susana. Bueno, la señora de Jorge Arbelo. Muchas gracias. Nuestra compañera Susana. Y también le manda saludos Jorge Castillo a Jorge y a Susana. Justo me comunica Jorge Castillo por un mensaje por interno. Bueno. Porque Jorge Castillo es, por supuesto, el padre Julio también puede integrar la mesa de fútbol. ¿Qué les parece? Bueno. Él se ríe, pero él sabe. Bueno. Vamos a hacer el intento. Si no termina todo a los piñas, no, porque acá somos gente muy civilizada. No, hay un refri. Acá somos buenos todos. Una manga de ladrones del primer ataúd. Sigue don Jorge. Va mejor, vio que Jorge es medio bravo con Jorge los argentinos. Con los argentinos. Y no se meta con el Uruguay. No, él no se mete. Bueno, puedo hacer un especial de fútbol argentino, ¿no? Oh, está bueno. Dale. Muy bien, vamos a la internacional lo nuestro. Bueno, se nos ha ido la hora hoy. No va a haber Atención, escuchen bien. No. ¿No? ¿O sí? Pa. Quiere un gorrito. Castillo quiere ganar un gorrito. Tiene un gorro. Quiere un delantal. Bueno, pero hoy tenemos un gorrito nada más. Pero no tenemos asador. No tenemos un gorrito parrillero de Otonelo. Para los que, atención, escuchen bien. Y nos digan por el 437-40-310. 094-94-40-51 o mensaje de texto. Y ahí va, atención, escuchen bien, o me ponen la musiquita. Ya está, ya está. Atención, escuchen bien. ¿Cuántas veces le puedo restar 4 al 44? Rapidito, y se llevan un hermoso gorrito de la firma Otonelo. ¿Cuántas veces pueden restarle 4 al 44? Bueno, acá Castillo ya lo tiene, se va a ganar el gorro. ¿Otro más? No. Deje que participe, no sea malo. A ver las respuestas. Tenemos respuestas por acá. Por el gorrito de Otonelo, desde 1914, una tradición en factura de cerdo, de vaca. Y que no sigan respondiendo porque no sigan. Ya está la respuesta. ¿Quién se lo ganó? Correcto. Terminación 691. Le voy a pasar a decir las diferentes respuestas. La terminación 691... la terminación 691 a las 12 horas 17, 15 segundos. Bueno. Dio con la respuesta correcta. Terminación 691. Susana, la Chuchi, nos dice 10. No. La terminación 639 de un 094 nos dice 11. La terminación 904 de un 094 nos dice 11. Willy Bolso, de Parque del Plata, también nos dice 11. Y la terminación 901, que nos dice soy Mario, también nos dice 11. ¿La respuesta correcta no está? Está, sí. La terminación 691 de un 091 a las 12, 17, 15 segundos, que nos dice 1. Y una vez. Después ya le sigue restando al 40, le sigue restando al 36. Bueno, una sola vez era la respuesta. 3 días. No estuvieron 3 días, estuvieron rápido. Sí, capaz que matemáticamente también. Y un poco ingenioso. Felicitaciones, se lleva el gorrito. Puede pasar a retirarlo por aquí, por la radio. El gorrito de Otonelo, ese oyente de que Leo leyó por ahí. La terminación. Ya me olvidé. 091-691 la terminación. Bueno. 091, la terminación ganadora del gorrito con el acertijo de hoy. Ayer a última hora también recibimos mensaje o llamada de una oyente que nos preguntaba por el video, lo que habíamos filmado ahí en el homenaje del domingo, al homenaje a Falcone, en la actuación de el grupo El Puente, en la inauguración del escenario de ahí que inauguró la alcaldía de La Floresta, en unas frías calles de ahí de Los Titanes. Bueno, le decimos a la oyente, por ahí debe estar el número de celular, podíamos contestarle, pero le decimos desde ahora que... Si era Raúl, permitime, era la gente de la sociedad... nativista de Cuchilla Alta, bueno, la que preguntaba sobre si podían tener una copia del video. Claro que sí, vamos a tener acá a disposición en una producción entre todos, en la producción de la radio, sí, vamos a tener, lleva un tiempito procesar ese audio y ese video que se grabó allí, y bueno, para el domingo, pensamos que ya va a estar pronto y lo vamos a anunciar en los programas de aquí de la radio, en el programa de Castro, de la forma de hacerse de ese video que ya les garantizamos que va a ser un éxito, que va a estar muy lindo. Allí van a tener una entrevista realizada a Falcone antes de la... del espectáculo, van a tener mucho material que ya hace un tiempito que estamos preparando esto, además de la actuación musical de los grupos, que algunos se reunieron expresamente para actuar allí, y de los grupos que están actuando, deleitándolos con su arte, con su música casi a diario. Nos estamos yendo. Sabemos que la audiencia ayer nos pidió que este programa fuese un poquito más largo. Bueno, lo hemos hecho, hemos empezado a la 1 y nos estamos yendo a las 12:25. Les decimos en nombre Chico, en nombre mío, en nombre de Leo, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Raúl. Con atención, escuchen bien. Tenemos a lo mejor alguna sorpresa. Bueno. Mañana no estamos al aire, nosotros tampoco. Mañana no estamos. No, por razones de trabajo no estamos. Y además le corresponde el día a Alejandro. Bueno. A lo mejor ya está en condiciones de retomar las mañanas de los días miércoles. Las mañanas de los días miércoles. Que le corresponden a Alejandro. Así que bueno, nosotros a lo mejor nos encontramos el jueves. Bueno, a lo mejor nos encontramos el jueves. ¿Y cómo nos presentamos? Con atención, escuchen bien. No sé. Chico en el área chica u otra cosa. Bueno, veremos de aquí al jueves. Un abrazo para todos. Saludo para toda la audiencia. Vamos con un pedacito de audio del domingo. Bueno. Lo tenemos por acá, pero chiquito, un pedacito chiquito. A ver, justo acá esta parte está por acá del Grupo El Puente, a ver. Nos vamos con un pedacito de la actuación en vivo de Grupo El Puente en el escenario el domingo frío pasado. Lleno de ilusiones como pa' un soltero, pero amobladito como pa' un casal. Lleno de ilusiones como pa' un soltero, pero amobladito como pa' un casal. Le haré sobre quincha cuando estemos juntos, después que te vengas conmigo al altar. Pues no tengo a nadie que me dé los puntos, y un cristiano solo no puede quinchar. Surcos de boniato tengo más de 80, surcos de boniato tengo más de 2. Me sobra de todo, faltando me voy. Me sobra de todo, pero acude cuenta que no tengo nada, faltando me voy. También tengo hacienda, son el buey de canga, la lechera mora y un tongo con sarna que se echa el barril. Siempre media cama me queda vacía porque duermo solo y es matrimonial. y al bar que me sobra vivo ansiando el día de ocupar la junta y que sobre igual. Y al bar que me sobra vivo ansiando el día de ocupar la junta y que sobre igual. Decidiste chica y elegí la fe. Puedo ser un viernes pa' dentro de un mes. Que si Dios nos hace rendir la cosecha, vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Vamos a pedirle presupuesto al juez. Gracias. Cantate una, Cacho, vos. Muchísimas gracias, es muy amable. Hasta dentro de, si Dios quiere, 5 años por ahí, o 8, no, menos. No, bueno, se mueva nadie porque sigue la música. Vamos a hacerle cumbia ahora, dice. Una más, no. Vamos a cantar una, Cacho. Por. Una, vamos a hacerle cantar una, Cacho, sí, por supuesto que sí, a ver. Ah, vos sabés que esa me gusta. Yo te ayudo igual. Ahí está, vos. Oh. Pero me tienen que ayudar a todos porque la saben. Si nos quieren aplaudir, por lo menos golpeen las manos acá. Se está bien conocido. Así es, quieren que lo estén aplaudiendo y sigue cantando. Ustedes saben que andamos lejos por los pagos de Colonia y de los pagos de Colonia no puede faltar esto, ¿eh? De los pagos Juan Lacasa.